ciudad descansa, todo está en paz. La gente se olvida de la realidad. Pero aquí, en mi habitación, no puedo suerte del que tiene.